debajo del viejo tala me recostaba sombreando. Iba el amargo estirando pa' que nunca terminara, recordando algunas cosas que de muchacho soñara. Empuñar una guitarra donde siempre pretendí, pero fue cosa de gurí, pues como Fierro dijera, al que nace barrigón, la faja le queda fiera. Y a según pasar el tiempo, el rumbo se me aclaró. Lo que el Tata Dios me dio como propia vocación es ayudar al gauchaje a iluminar la razón. Lo digo sin arrogancia, conociendo mis quilates. Tal vez la gane o la empate, pero créame, aparcero, si me quiere doblegar, ponga mucho más que esmero. Y así como reza el dicho, que el pez muere por la boca, quedé duro como roca al descubrir su presencia y ver que quería el morocho de entrar en la competencia. Me hablaron de su talento, entró a decir el moreno, pero yo conozco el juego y no me achico ante nada. Veré si puede un cristiano aguantar esta topada. A según iba escuchando, más firme me acomodaba. Yo sé de bravuconadas que sirven para espantar, y cómo anda el mandinga buscando a quien devorar. Prepárate, morenito, le contesté sin pensar. No soy gaucho de amagar y te tiro la primera. ¿Por qué tu hito reverdece al llegar la primavera? Dudó el moreno y pensé que estaba sin argumento, pero veloz como el viento al punto me contestó. ¿Por qué cosa tan grandiosa tendré que saberla yo? Y siguió con el discurso sin que le tiemble la voz. Soy del gaucho un portavoz, y si le asiste buen tino, me dirá por qué hace daño chupar caña, grapa y vino. Vos serás la voz del gaucho, mas yo de Dios soy el canto. No es el cómo, sino el cuánto que al gaucho le causa daño y lo convierte en paisano triste, mísero y huraño. Y para explicarlo mejor, se lo digo de otro modo. Puede servirse de todo, si en libertad se mantiene. Todo es lícito, paisano, pero no todo conviene. Tragó saliva el tostado y pegó la arremetida. Como cosa bien sabida, dígame su parecer, ¿por qué el paisano se pierde tras la falda de la mujer? Metió el facón en la herida por una verdad frecuente. Es una cosa evidente que al paisano la pasión suele turbarle la mente y dejarlo sin razón. Pero para eso también el Tata Dios ha previsto. Y a según lo tengo visto, es evidencia oportuna que el gaucho suele perderse cuando quiere más de una. No pude ni carrapear y me tiró otro planazo. Hay gauchos que son buenazos y la vida los maltrata. Hambrean y de seguro no tienen ni palpargatas. Hay hambruna, enfermedad, también abuso de poder. Estoy cansado de padecer tanta mentira y malicia. Deberá explicarme usted el porqué de la injusticia. Su parecer es sincero y por eso lo acompaño. Pero tengo algunos años con mucho trote y arada para saber que el hombre sufre porque de Dios se alejara. Porque el Tata Dios pensó que el gaucho fuera su amigo. De eso yo soy testigo y me juego la palabra que Dios lo sigue esperando aunque la pampa se abra. Usted me habla de un Dios que no conozco ni veo, y no sé si macaneo, porque en esto no soy ducho. De su Dios que está enmentado, explíqueme que le escucho. A mi juego me han llamado y no la dejo pasar. Yo se la voy a explicar pa' que no le quede duda. Cristo vino a confiscar el facón de la huesuda. Pretende el hombre ser libre cortando los alambrados, pero se queda encerrado y en el canto de la vida, por más que le busque el tono, el paisano desafina. Si tiene fama vaqueano, igual confunde la huella. No tiene guía ni estrella y a través del campo abierto camina, trota y galopa en medio del desconcierto. Pero anímese, parcero, que en Dios tiene solución. En Jesús hay salvación y todo es cuestión de fe. Deje que el Cristo le ayude y me la cuenta después. Y para no hacerla más larga, le voy a dejar un consejo. No espere a llegar a viejo porque lo va a lamentar. Muéntense en anca con Cristo y comience a disfrutar.